Pero hay una cosa que me pasó con el camarón, es cuando hablas de duende, que fue en París, en el Cirque d'Hiver. Cantó unos tarantos, estábamos ahí, todo estaba lleno, Cirque d'Hiver, un silencio. Cantó unos tarantos y de repente me di cuenta que de repente empezó a desaparecer el guitarrista que lo acompañaba, que creo que era... Debía ser muy frecuente. No me acuerdo cómo se llama, el guitarrista. Y después, poco a poco, pum, desaparece. Él también desapareció. Yo seguía oyéndolo y él había desaparecido del escenario. Pero es desaparecer, ¿sabes lo que es? No es una palabra así, una fantasía. No, no. Sí, sí. Desapareció. Y después desapareció el escenario. Y después desaparecimos nosotros. Todos desaparecimos de allí hasta que terminó de cantar los tarantos. Y ¡rum! Cuando terminó, volvimos otra vez ahí a estar todos. Eso es una cosa mágica, ¿no? Pero lo creó el camarón. Es crear un espacio-tiempo. Qué cosa, sí, sí. Ni sé a dónde nos llevó. Sé que nos llevó a una dimensión. A otra dimensión. Sí, crear un espacio-tiempo particular. Sí. Es verdad.